y pedían un poco de información dónde estaba el recorrido, dónde situarse. Y bueno, tanto pasaron por la oficina de extranjeros y nacionales, se les informaba también sobre, sobre esa suelta, y ellos mismos pues animaban a acercarse a ver ese espectáculo, ¿no? Unos concretamente, recuerdo que eran de Cataluña porque me tocó a mí trabajar ese día y se lo comenté, y comentaban que en su tierra ellos son muy aficionados al toro de, a los toros, a la suelta de toros, y tienen un toro cada día durante una semana. Por lo tanto, que la gente que se acercaba por aquí sí que le llamaba la atención, y aparte pues se le informaba y se animaban a poder ver, ¿no?, esa suerte de los toros. Y luego, por otra parte, pues los comentarios que hemos recibido de los hosteleros también han sido positivos, sobre todo por las ventas que tuvieron durante ese día, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a los datos turísticos, coincidiendo con esa jornada. Bueno, ya decimos, 573 visitas registradas, y en la línea un poco de lo que ya comentábamos en el mes de agosto, datos positivos, porque en el primer semestre la verdad es que las cosas no iban bien en comparación con años anteriores. Había descendido la cifra en cuanto a turismo, pero hay un repunte en el segundo semestre, ¿no? Sí, durante el mes de agosto pues nos hemos recuperado, hemos alcanzado más cifras que el mes de agosto del año pasado. Y el mes de septiembre pues también alcanzaremos casi las 3.000 personas, ¿no? Así, también se concentran muchísimas actividades durante este mes, y eso es pues un atractivo más para poder atraer más visitas, ¿no? Uh-huh. Y pues aproximadamente alcanzaremos los 3.000 personas. En este mes de septiembre, ¿verdad? En este mes de septiembre, sí. Uh-huh. Que suele ser el de uno de los mayores afluencias, desde luego. Sí, el mes de septiembre es uno de los mayores, de las mayores afluencias que tenemos durante todo el año. Pues el mes de septiembre es uno de los mejores meses. Antes se concentraban más visitas durante el mes de agosto, pero septiembre también se está poniendo de moda, sobre todo también para viajar, y es un mes que es más económico que el mes de agosto, y la verdad es que el mes de septiembre se está convirtiendo en uno de los más elegidos, ¿no? A lo largo de todo el año, pues el mejor, ¿no? Por cierto, que sobre esos datos de visitas durante la feria, más viajeros nacionales que extranjeros. Sí, durante la feria sí, los visitantes han sido la mayoría nacionales y algunos extranjeros, ¿no? Una tendencia que bueno, suele ser además con un porcentaje mucho mayor, evidentemente, de nacionales que extranjeros, pero que sí que es cierto que entramos en una fecha ya que ahora sí que se van animando ciudadanos extranjeros, ¿no?, a visitarlo, ¿no?, a partir de esta fecha, o también durante la primavera y demás, ¿no? Sí, esta fecha también, sí, suelen empezar a visitarnos los visitantes extranjeros, y también empezamos ahora con un poco de mezcla de todo, tanto turistas individual, turistas de familia, como los turistas que vienen en grupo. Empezamos a tener un poco de todo durante este mes y los siguientes, ¿no? Y comentamos además durante las últimas semanas que a partir de octubre, o ya durante esta semana, ¿no?, van llegando los turoperadores con viajes programados, ¿no? Exactamente, ya comentamos la vez anterior que empezábamos a trabajar con CN Travel, que es un tour operador y está programando. Bueno, ya la temporada de octubre ya la tiene cerrada, ¿no? Seguimos trabajando con ellos y intentamos hacerle ofertas de otros atractivos para por ejemplo, el próximo año, 2015. Sobre todo estaban interesados en visitar la ciudad romana de Ocuri. Y estamos con ellos en conversaciones y mandando la información para poder incluirlo dentro de esos paquetes, ¿no? Trabaja con el Corte Inglés, y sobre todo son visitas que vendrían procedentes del norte de España, ¿no? Y bueno, pues la función que realizamos pues a tomar contacto con todas las agencias que ofertan los pueblos blancos dentro de esos circuitos, citarnos con ellos, o bien ponernos en contacto a través de internet o por teléfono, intentar que apuesten por nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, pues que lo incluyan dentro de ese circuito, ¿no? Hacerle una entrega de un dossier que incluya pues de todo, ¿no? Desde compra, fiesta, monumentos, un poco de todo, gastronomía. Incluso también hemos intentado que se incluyan los alojamientos, pero bueno, Es muy difícil porque nuestra oferta pues es un poco escasa, ¿no? Tenemos, sumamos unas 60 plazas, ¿no? Entonces todavía ahí hay que trabajar bastante y bueno, pero incluso hemos intentado que se alojen en Ubrique. ¿Este tour operador CN Travel es la primera vez que llega o ya otros años sí que ha estado por aquí? Ellos están trabajando, nosotros estamos trabajando con ellos desde el 2007. Desde 2007 CN Travel, Interría, España Visión, todas estas tour operadores, entre otros, Barceló, han empezado a trabajar con nosotros. Y tenemos también otro listado pendiente de otra agencia o tour operadores que trabajan en el Pueblo Blanco, y vamos a intentar que se incluya también Ubrique, haciéndole alguna especie de oferta para que se incluya dentro de esos paquetes, de esos circuitos. Hay que decir que cuando hablamos de tour operadores, se trata de empresas que, por tanto, no trabajan directamente con los clientes, sino que sus clientes son agencias de viaje, empresas, firmas como puedan ser, ya decimos, el Corte Inglés, otra serie de agencias de viaje, ¿no? Sí, sí, son tour operadores que tienen acuerdos con su agencia de viaje, le confeccionan los paquetes. En Travel, por ejemplo, le confeccionan los paquetes al Corte Inglés y el Corte Inglés se encarga de hacer la venta, ¿no? Y también, por otro lado, incluso también tenemos hoteles en la costa que ofertan por independiente a sus clientes que se alojan en sus hoteles, esa visita. Ellos tienen contratado excursiones con un autobús y le ofertan a todos sus clientes esa visita. Pues esos hoteles también tenemos contacto con ellos y tenemos visitas procedentes de esos hoteles de la costa de Cádiz. Por cierto, hablando de hoteles, imagino que durante las fechas previas, además, a lo que ha sido la feria, esa ha sido una de las líneas de actuación para la promoción de la propia feria, ¿no? Hablar de correos electrónicos y demás, el envío del programa de actos, el cartel de feria a los hoteles de la zona, ¿no? Sí, se hace la promoción se hace un poco antes de la fiesta. Una semana antes se envía el cartel, la programación con todos los eventos que tienen lugar en Ubrique, sobre todo por eso, para que tengan previsión, ¿no?, de hacer sus planes si quieren venir a visitar Ubrique. Ese es un trabajo que a veces no hablamos de reuniones con tour operadores y demás, que quizás los frutos los dan más a largo plazo. Cuando se contacta directamente con los hoteles, muchas veces los frutos llegan muy pronto porque directamente, ¿no?, el cliente ve en esos hoteles la información, la publicidad sobre, en este caso, por ejemplo, Ubrique, ¿no? Sí, exactamente. Con los hoteles pues es más directo, la información llega más directa, incluso recibimos llamadas de teléfono de los hoteles porque hay clientes que nos consultan y en la misma recepción nos hacen la llamada de pues horario de apertura de tienda, algún evento que tenga lugar, un espectáculo taurino, cualquier información que el mismo cliente del hotel quiera saber y bueno, pues mantenemos el contacto con los mismos recepcionistas de los hoteles, ¿no? Pues hablando de invitaciones, si te parece ya, hablamos de esta cuestión, invitaciones para espectáculos taurinos, contáis con esas invitaciones para el día 27. Sí, el día 27 de septiembre, el sábado, este sábado no, el siguiente, en la Plaza de Toros de Ubrique va a tener lugar un espectáculo taurino a las 6 de la tarde y las invitaciones las tenemos ya aquí en la oficina de turismo, los interesados pueden venir a retirarlas. Y bueno, es un espectáculo que organiza la Escuela Taurina, una competición provincial y bueno, pues son seis jovencitos que, bueno, que se están abriendo camino en este mundo y para apoyarlos pues invitamos a que vengan por aquí, por la oficina y retiren algunas invitaciones para poder asistir a este evento, ¿eh? Pues eso para el día 27, precisamente una jornada, y si te parece nos quedamos con esa cuestión, Carmen, en esa jornada se celebra como cada año el Día Mundial del Turismo. Sí, coincide también este espectáculo taurino con el Día Mundial del Turismo. Quedan dos semanitas y cada año celebramos ese día, el día 27, se conmemora el Día Mundial del Turismo. Cae en sábado. Y como de costumbre, pues solemos celebrarlo. Este año el lema del Día Mundial del Turismo es Turismo y Desarrollo Comunitario. Y sobre todo se celebra este día para recordar la importancia que tiene el turismo en el mundo, ¿no? Y la capacidad que tiene para poder movernos, conocer otras culturas, ¿no? Aparte de todos los aspectos positivos que tiene, que mejora la convivencia, aumenta la tolerancia entre las culturas, ¿no? Y nunca antes, ¿no?, se había estado tan cerca de cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, pues este día se celebra pues como una oportunidad, ¿no?, para analizar esa importancia, ¿no?, que tiene el turismo para enlazar cultura, ¿no? Y gracias pues al turismo hay millones de personas que se acercan a otros lugares, ¿no? Y bueno, pues he consultado la Organización Mundial del Turismo y en 2013 cruzaron la frontera española 60 millones de personas. Es un baremo que realiza la OMT y nos indica que son más de 1.000 millones las personas que hacen turismo a nivel mundial, ¿no?, durante un año, ¿no? Y España precisamente tiene resultados muy positivos durante el 2013 porque España volvió a recuperar su tercer puesto en el ranking de los países más visitados del mundo, ¿no? Queda por detrás de Estados Unidos y de Francia. Hace unos cuantos años pues era China el que ocupaba el tercer puesto y en 2013 España ha recuperado su puesto, el tercero, por detrás de Estados Unidos y Francia, ¿no? La verdad es que un día siempre importante para nuestro país por la importancia evidente, ¿no?, que la industria turística tiene para lo que es España en su Producto Interior Bruto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Y ya vemos que son 60 millones de personas las que llegan a España, ¿no?, a hacer turismo. Y bueno, pues también nosotros desde la oficina, igual que hemos hecho otros años, vamos a realizar también actividades durante ese día, aparte de los edificios turísticos gratuitos durante ese día para todos los que quieran visitar el centro de interpretación y el convento. En otros años también hemos realizado algunas entrevistas para concienciar de la importancia del turismo. También hemos regalado a los visitantes llaveros, fotos, algún claveles, también hemos hecho entrega. Y este año también vamos a preparar una actividad. Aparte de eso, de dejar la entrada libre durante el sábado a los visitantes que lleguen a Ubrique y quieran visitarnos, también estamos trabajando en ello para elaborar una ruta, la ruta que se denomine Ruta Ubrique por el Turismo, ¿no? Está enfocada sobre todo a los ciudadanos ubriqueños para que puedan hacerla, ¿no? Y bueno, aún no la hemos definido, no sabemos si será una ruta cultural que englobe los atractivos turísticos o una ruta de fuera de la localidad que sea un sendero circular, ¿no? Pero de todas maneras pues estamos intentando definirla y sobre todo tendría una persona que sería un guía profesional cualificado con unas paradas explicativas y que interprete un poco el entorno o los sitios que se está viendo, ¿no? Y la idea es sacar también una serie de camisetas con el logo, un logo, un lema que sea Ruta Ubrique por el Turismo, ¿no? Y regalarla a los mismos participantes. Uh-huh. Hasta el momento es lo que tenemos preparado, la idea para conmemorar ese día y bueno, ir cerrando un poco cómo vamos a enfocar esa actividad, ¿no? Si te parece, de todas formas, ya en próxima jornada hablaremos para perfilar, ¿no?, para comentar pues ya cómo quedan cerradas esas actividades que se organizarán de cara al Día Mundial del Turismo el próximo 27 de septiembre. Como decimos, una actividad además enfocada a los propios ubriqueños, ¿no?, para que también es importante esto, ¿no?, que sepamos valorar lo que tenemos. Sí, exactamente, los mismos ubriqueños para que conozcan su pueblo, ¿no?, que además son los que mejores pueden promocionar luego Ubrique fuera, ¿no?, y transmitir pues todo el encanto que tiene su pueblo, ¿no? Además también intentaremos a través del perfil de turismo de en Facebook intentar lanzar mensajes para concienciar de la importancia de recordar ese día, ¿no? Pero bueno, estamos pendientes de cerrar algunos temas más de esta iniciativa y para la próxima semana pues ya se informará con más detalle de todo lo que se hará desde la oficina o desde turismo, ¿no?, del ayuntamiento. Recordamos, será el 27 de septiembre, no este sábado, sino el siguiente. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Son novedades, la actualidad que gira en torno a la Oficina Municipal de Turismo. Carmen, no sé si nos dejamos algo. No, nada más, Juan Carlos. Nos vamos a quedar con, además, diversa información que hemos ofrecido sobre distintos asuntos, desde las visitas durante la feria a, bueno, pues lo que llega ahora, las visitas de tour operadores, o por ejemplo, como decimos, la celebración del Día Mundial del Turismo a nivel de todo el planeta, pero en concreto con las actividades que se están perfilando en nuestra localidad. Pues Carmen Maza, técnico de la Oficina Municipal de Turismo, agradecerte como siempre que nos haya acompañado y estaremos en contacto, si te parece, para bueno, pues ya comentar con detalle una vez que se ultimen esas actividades. Sí, de acuerdo, muy bien, Juan Carlos. La semana que viene ya informaremos un poco más. Muchas gracias. Buenas tardes.